Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Nuclear. Greenpeace denunció que el proyecto del gobierno nacional para extender la vida útil de la central atómica Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es irracional desde el punto de vista económico y un despropósito energético. Este es el modo más caro e ineficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y atenta contra el respaldo que deberían recibir las energías renovables, advirtió la organización ambientalista. Riachuelo. La decisión del juez de Quilmes, que entiende en la causa Riachuelo, que impone multas al secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, y a los intendentes de Lanús y Lomas de Zamora, fue recibida por Greenpeace como una señal positiva que permitirá entender el saneamiento del Riachuelo como una medida irrevocable, aunque también expone la inoperancia de los funcionarios responsables de lograrlo. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011 40055570. No hay tiempo que perder. Greenpeace, junto a un grupo de ONGs, enviaron una carta al Senado Nacional para expresar su preocupación por la insuficiente partida prevista en el presupuesto 2010 para la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos. El dinero asignado corresponde a la cuarta parte de lo que por ley debería distribuirse entre las provincias que completen su ordenamiento territorial. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011 40055570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo.